Aparte de la cena vegana, que será a las 21, y la DJ Mari Carmen Free a las horas 22, la actividad principal será el taller Pregúntale a una puta, que no trata de ser un debate sobre abolicionismo y personas pro derechos, sino una visibilización de la realidad que viven muchas trabajadoras sexuales a nivel estatal. Entonces, será posible hacer preguntas a personas que están dentro del trabajo sexual, que ejercen el trabajo sexual, sobre sus vidas y sobre las cosas que los temas que se quieran plantear, para poder establecer un diálogo. ¿Vale? Bueno, estará presentado por Andrea Corrales, que también estará pues vigilando un poco, que cuidado con las preguntas, ¿no? Que no se caiga en el morbo de ay, voy a preguntarles estas cosas así como más... Vamos, que vamos a hablar de trabajo sexual politizado también, ¿no? No caer en típicos fetichismos, ¿no? Que pueden salir... Que pueden ser un poco problemáticos a veces. Ya, entonces, esto el día 10 al Horta y empieza a... No me acuerdo a qué hora... A las 6 con Cancaneo Teatro, a las 7:30 Pregúntale a una puta. Y luego tenemos el día 12 de mayo una jornada siempre en el CSEO Alorta de Mujeres contra la Cárcel. La jornada empieza a las 11 con una concentración a las puertas del centro penitenciario de Picassent en memoria de José Luis Sacedo, del que luego vamos a dar más informaciones. A las 5 una proyección del documental Nos robaron las noches, que es un documental autogestionado que se grabó en México sobre la lucha anticarcelaria de mujeres, que está realizada con la colaboración de 11 mujeres expresas y sus familiares, y la participación de La Voz Zapotecas Chices en prisión de Oaxaca. Oaxaca, vale. Grupo de trabajo No Estamos Todes, de Chiapas, la Cruz Negra Anarquistas de México y el colectivo anticarcelario Les Trapasant de Toulouse. A las 8:30 habrá la cena vegana y con los conciertos de Stencil, Bronte y de las Rabachulas. La noche terminará a las 10 y los beneficios van para Tocata. Entonces, en el tema de José Luis... Ahora os voy a leer un pequeño texto que está rodando por las redes sociales para que sepáis un poco quién era y por qué se está ahí en las puertas de Picassent el día 12. Luis Manuel Acedo Sáenz murió de cáncer en mayo de 2016, recién excarcelado para que no engrosara las estadísticas de muerte en prisión, después de haber sido abandonado al dolor y a la muerte durante varios meses en un patio taleguero. Expulsado de talleres sin bajas, sin diagnóstico ni tratamiento alguno, maltratado y humillado en lugar de recibir de la institución penitenciaria los cuidados que la obliga por su propia ley. Los mismos que cualquier ciudadano. Su familia ha convocado una concentración frente a la cárcel de Picassent el día 12 de mayo para conmemorar su muerte, apoyar la querella criminal que han interpuesto contra los responsables y exigir que lo que le pasó a su muchacho no pueda volver a pasar. La fecha coincide con la huelga de hambre colectiva convocada por Les Preses en Lucha por las 12 reivindicaciones que vienen defendiendo desde hace casi 2 años. Como los objetivos son los mismos y la lucha idéntica, la familia de Luis está de acuerdo en que se apoye también con la concentración a Les Preses en su huelga de hambre. Entonces, nada. Eso es, y nombroses el día 12 a las 11 de la mañana en las puertas de Picassent. Bueno, ahora os dejamos con Carchela del grupo Estolda, que este fin de semana hemos tenido el placer de verlas en directo en Xàtiva. Así que va a ser hoy uno de los grupos del día, así que disfrutadlo. Thank you. Vale, pues siguiendo con el tema de Picassen, vamos a dar difusión a información que nos llega, bueno, que ha sido también publicada por La Directa y El Salto Diario, y es sobre la huelga que está habiendo dentro de algunas prisiones del Estado español, en las que algunos presos se han puesto en huelga de hambre del 1 de mayo al día 15. Los 12 puntos de la tabla reivindicativa que nos han llegado, bueno, voy a leerlos. Es la erradicación de las torturas, abolición de los FIES, del régimen especial de castigo y de los departamentos de aislamiento, el fin de la dispersión. También se exige que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias para evitar la complicidad corporativista entre médicos carceleros y carceleros. La aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario a todos los enfermos crónicos. Que los enfermos mentales no estén en cárceles y menos en régimen cerrado o de aislamiento. Que los programas con metadona y fármacos psiquiátricos vayan acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de instituciones penitenciarias, porque fomentan la pasividad y la dependencia al Estado y a estas drogas. Esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por les compañeros asesinados en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Que se abran las aulas, talleres, gimnasios, etcétera, accesos formativos y culturales a les presos que tachan de irrecuperables. Que no se utilicen los módulos de respeto para chantajear con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradar moralmente a les presos. Cese de los cacheos integrales a familias y visitas de los rayos X a les presos y que se pueda comunicar por cualquier vía sin ninguna limitación ni requisito burocrático. Que no se criminalice la solidaridad. Les presos y los grupos de apoyo a presos somos uno. Si les tocáis a ellos, nos tocáis a nosotros. Bueno, pues esos serán los 12 puntos de la tabla reivindicativa de la huelga del 1 al 15 de mayo en las cárceles. Bueno, después de escuchar la tabla, pues queríamos leer un texto que nos hemos encontrado por la red, escrito por el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, CAMPA, que va en relación con el tema que ha sido tan polémico en las últimas semana y media larga, que ha sido el de la manada, de la sentencia que hemos podido ver por parte del juez a los agresores y violadores de la manada. Y bueno, queríamos compartirlo con nuestra audiencia, así que pues voy a ello. ¿Cómo enfrentar el caso de La Manada desde un transfeminismo antipunitivista? Desde el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón queremos hacer una reflexión en torno a la sentencia del juicio a La Manada. Desde nuestra perspectiva antipunitivista esperábamos con cierto miedo el resultado de la sentencia, que fuera una condena de más de 20 años y esta fuera aplaudida desde el movimiento feminista y desde la sociedad en general. Temíamos también, como sucedió hace apenas unas semanas, que se reabriera el debate sobre la prisión permanente, aunque esta solo puede imponerse en asesinatos donde haya alguna circunstancia específica agravante, en un momento de especial enfado y frustración. Nosotras nos definimos como transfeministas y abolicionistas de la cárcel, del sistema penal y penitenciario. Esto nos lleva a veces a generar debates y repensar las contradicciones que aparecen. Cuando conoces de cerca la cárcel, eres consciente de que sirve única y exclusivamente para castigar, tanto a la persona condenada como a sus familiares y amigues. El entramado penal y penitenciario solo genera más violencia. Nada nos hace creer que tras 1, 9 o 50 años de prisión estos hombres no vayan a volver a violar a otra mujer con igual o más violencia con la que ya lo han hecho esta vez. Someter a un régimen penitenciario, anular a alguien como persona, tener unas relaciones basadas en una jerarquía absoluta, despersonalizar, infantilizar, son algunas de las consecuencias de la privación de libertad. En ningún caso se trata de reeducar o de reinsertar a la persona. La cárcel no es la solución al problema. Las mujeres necesitamos de otros mecanismos que realmente eviten que seamos discriminadas en todos los aspectos de nuestras vidas. Soluciones reales que impidan que seamos intimidadas por la calle, amenazadas, maltratadas, violadas y asesinadas. No existe la prevención, no existe una reflexión en torno al porqué o a las circunstancias que han llevado a esa persona a cometer un delito. Sin un cambio radical en las estructuras de nuestra sociedad, sin una verdadera reeducación y otra forma de entender el castigo, seguiremos siendo intimidadas, amenazadas, maltratadas, violadas y asesinadas. Una vez dicho esto, entendemos que el debate debe ir en otro sentido y estamos contentas de que así esté siendo. El hecho de que desde los poderes públicos, desde la justicia patriarcal, se entienda que cuando no existe consentimiento, no existe intimidación ni violencia, es un discurso político muy peligroso. peligroso. El hecho de que 5 hombres metan a una mujer en un portal y lo obliguen a realizar todo tipo de actos sexuales no se entienda como una violación nos parece alarmante y repugnante. Muchas de las mujeres que se defendieron fueron asesinadas. Nosotras nos queremos vivas y libres. Como bien dice Rita Segato, antropóloga feminista, el acto de la violación es la punta del iceberg de un mal social. La agresión sexual que conseguimos tipificar como crimen es la punta de un iceberg de un comportamiento social extenso y que es una espiral de violencia, como se dice en el feminismo mundial, cuyas manifestaciones no son ni pueden ser tipificadas por la ley, pero constituyen el semillero, el caldo de cultivo donde germinan los agresores, y por eso la ley no está consiguiendo parar en ningún país este tipo de crímenes. Por otro lado, creemos que también deberíamos comenzar a problematizar y analizar el concepto de consentimiento, como ya se está haciendo desde algunos sectores. En muchos casos, ellas desean, y alrededor de su deseo se organiza todo, incluso nuestro consentimiento. Ellos desean, perdón. Que antes había también otro género mal puesto. Consentir, al fin y al cabo, es consentir el deseo de ellos. ¿Consentimos ante su deseo o manifestamos el nuestro y hacemos que importe? Nosotras deseamos en la misma medida que nuestro deseo no pase por encima del deseo de nadie no lo hace menor, ni menos importante, ni menos urgente, ni menos potente, ni menos placentero, sino simplemente ético. La violencia machista, al ser puesta entre rejas, se presenta como una excepcionalidad individual, separándola de prácticas sociales y violencias cotidianas y convencionales que la posibilitan, invisibilizando el carácter histórico de la sociedad patriarcal y de la actual estructura social de relaciones de poder. Si queremos construir un mundo más justo, más humano, la cárcel no sirve ni para nuestros peores enemigos. Tenemos que ponernos ya a pensar otra manera de solucionar los conflictos que no pasen por la lógica punitivista que únicamente castiga a las personas y no se ocupa de las condiciones que conforman el conflicto. Bueno, ¿qué opiniones nos surgen después de leer este texto tan curioso? En cuanto ya leí el titular antes de leer el texto, dije, vale, gracias, porque ya hay gente que lo está pensando, ¿no? Porque cuando fuimos a la manifestación, lo que yo más oía era que lo malo era el poco tiempo que iban a estar en la cárcel, ¿no? Y para mí eso era como que me interesaba más hablar de lo que se estaba diciendo desde la justicia y desde el Estado, lo que implica una violación, ¿no? Que básicamente puedes hacerla, ¿no? Pero este rollo de no es abuso, es violación, ¿no? Y no sé, como que una compañera decía, sí es abuso, sí es violación, ¿no? O sea, como que hay un problema aquí de conceptos, que la solución era esa, no era decir, vale, pues estoy contenta si meten a esta peña 20 años en la cárcel, ¿no? Que es como, vale, y yo desde mi postura de que para mí la cárcel no es la solución, sino el problema, ¿no? Porque si ya hemos hablado en otros Tofurias que la institución carcelaria es productora de más delincuencia y más reincidencia y más esto, ¿no? Pues cómo me posiciono en un tema tan complejo como este, ¿no? Y además que ha generado tanta rabia, ¿no? Que te veíamos ahí que pero más cómo se estaba tratando ese tema que el hecho de que haya sido una pena pequeña, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero perfectamente. Sí, yo cuando salió la sentencia, hubieron todas las manifestaciones y eso, yo no estaba aquí. Lo estaba siguiendo de lejos, estaba leyendo. Y también había, ¿no? Evidentemente hay toda esa rabia, ¿no? Toda esa repugnancia que provoca, o sea, lo que ha pasado. También fue un caso de violación muy particular, ¿no? Porque son los casos que luego suelen tener más difusión y más tal. Pero luego al poco día de salir esa sentencia, salió otra, no me acuerdo si de Barcelona, de Madrid, de que más o menos a través del mismo escamotaje legal, también un tío, me parece que era un tío que había violado a su sobrina de 15 años, también le cayeron como una pena, entre comillas, menor, le cayeron 6 años y 6 meses, porque las tres juezas, eran tres mujeres, consideraron que no había habido pues una resistencia, ¿no? Por parte de la niña. Y Claro, ¿no? Ahí también, ¿no? Que eso sí que para mí es un tipo de violación, por ejemplo, que se puede dar mucho más, ¿no? Entonces, de personas cercanas que ejercen ese poder, ¿no? Y son violaciones mucho más comunes que el caso de la manada, que es un caso ultra gore de violación también, ¿no? Entre cinco grabando, es como cumple con todos los estereotipos de lo que te cuentan que te va a pasar si sales sola por la noche. Y, claro, y también yo estaba ahí, ¿no? Preocupándome de... Ya, ¿de dónde quedaba desde la perspectiva feminista el enfoque anticarcelario, ¿no? Alrededor de todo esto. Que evidentemente es muy difícil también, porque es necesario criticar también desde ahí que una sociedad punitiva como, bueno, como las sociedades pseudodemocráticas de Occidente, y en particular en los últimos años estamos viendo la sociedad española decida no punir, entonces no utilizar las herramientas que... ¿no? Que legitima, es en la que se sustenta, ¿no? Para crear justicia según el sistema, que decidan utilizarlos en esos casos, también nos dice lo que piensan, ¿no? El Estado, lo que piensa el sistema de la violencia hacia las mujeres o hacia los cuerpos marginales, en realidad, ¿no? O sea, que piensa que tampoco es para tanto. Entonces, evidentemente es necesario hacer una crítica a ellas y me resulta muy, muy necesario ese texto porque... tenemos que poder seguir teniendo como feministas una perspectiva anticarcelaria, ¿no? A raíz de esto me acordé de que he estado leyendo en esos últimos meses un fanzine que está muy bien, animo a alguien a traducirlo. No me veo haciéndolo porque es un poco largo y complejo. Está en inglés actualmente y se llama What About the Rapist?, rollo, ¿y qué pasa con los violadores?, ¿no? Y empieza desde esa pregunta, que es la eterna pregunta que muchas veces se hace a las personas que intentan hablar y razonar desde un enfoque anticarcelario, ¿no? Entonces se les pregunta, ¿y con los violadores qué? Y para hablar desde el enfoque de justicia reparadora, desde el enfoque de herramientas comunitarias para trabajar con la peña agresora para no tener que... para poder tener efectivamente una práctica que sea anticarcelaria, ¿no? Además desde un punto de vista ideal, ¿no? Y me parece muy interesante porque además es un recopilatorio de varios textos que tratan, que explican cómo se han intentado tratar casos concretos. Si no me equivoco, es en los Estados Unidos que se desarrolla todos los casos que se presentan en el fanzine y me parece muy interesante, ¿no? O sea, como un buen material para empezar una reflexión colectiva sobre este tema. Entonces, What About the Rapist, de la colección Dysophia 5, y se encuentra fácilmente online escribiendo simplemente esto. Tiene un cocodrilo en la portada. Vale, a ver si nos acordamos y colgamos el enlace en el Facebook de Tofuria. Sí, está en inglés, desafortunadamente. Está muy guay porque también al principio hay un pequeño vocabulario para explicar las palabras que va a usar, los conceptos. Está bastante bien hecho. Y da también referencias bibliográficas, o sea, cosas para seguir profundizando ese tema. Además me parece muy interesante y sí que es verdad que es la típica pregunta que te hacen cuando estamos hablando de la cárcel, ¿no? Que de todas formas es como, ¿y qué hacemos con los violadores? Porque a mí me lo han llegado a decir, a los de la manada tú no les harías nada, es que no se trata de eso. Y segundo, es que están en la cárcel los violadores. O sea, quiero decir, primero, no justifican toda la población carcelaria, que no tiene nada que ver con estos temas, sino tiene más que ver con el ser pobre y el ser castigado por, ¿no? Por... pues eso, por haber nacido en situaciones así, ¿no? Que ya todas, pues, imaginamos. Y bueno, eso. No sé cómo seguir, me he quedado en blanco, perdón. Bueno, aparte de leer ese texto... Perdón, lo que iba a decir que... Que sí que es cierto que lo del iceberg lo vemos un montón porque la típica imagen, que es lo que más nos llama la atención, y es cierto que una vez pasa un caso como la manada ya solo pensamos en qué hacer con eso desde perspectivas pues súper pues no entendemos alternativas que no sean la cárcel, porque nunca nos planteamos esto, ¿no? Como el texto de Campa, pero no es por, o sea, siempre estamos repitiéndolo, ¿no? En plan de, vale, la manada hizo eso y ¿qué pasa con todas esas personas que estaban en su grupo de WhatsApp donde dijeron que lo iban a hacer, donde compartieron lo que estaban haciendo y luego después de eso se hartaban de lo que habían hecho encima, ¿no? Uh-huh. Es de, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con el entorno de el entorno que y esas dinámicas y esos comportamientos que hacen que estas cosas pasen? Sí, sí, sí, ¿no? Por eso siempre estamos hablando de actitudes machirulas, de agresiones, de no sé qué, porque eso que vivimos en los conciertos, de que denunciamos en jornadas, que pasa en nuestros entornos, tanto en el gueto como fuera de él, son la base de ese famoso iceberg que hace que luego la manada haga eso y se sienta como legitimada, encima legitimada por el Estado, como ya hemos visto, para hacer lo que han hecho. Sí, completamente. Entonces, nada, gracias a Campa por compartir toda esta reflexión también. Bueno, aparte de todo lo que hemos comentado ahora, también queríamos resaltar desde Furia pues este recurso, ¿no?, que suelen utilizar los tipos machirulos, machistas o tipos en general, que es cuando hay un caso de una agresión tipificada socialmente como súper fuerte, son los que más están en contra, pero luego son los que cotidianamente cometen mogollón de agresiones más, sutiles o no tan sutiles. Y bueno, hemos tenido la desgracia de encontrarnos algunos de ellos en algunas concentraciones o compartiéndolo en Facebook. Y bueno, eso, queríamos resaltar que, por mi parte, me cago mucho en ellos. No sé si tenéis alguna cosa que añadir al respecto. Es lo que comento, o sea, es que también es muy fácil posicionarse en contra de esta peña en el cual hay un guardia civil, hay un militar, ¿no? Como mira esta peña encima, que es lo que chillaban en la mani, picolete militar, no es casualidad. Y es de, claro que es súper fácil posicionarse en contra. Ahora, pues lo que he dicho antes, hay que mirar más en la base y ver para hacia dónde barremos. Pues bueno, después de esto, os dejamos con otro grupo que es de aquí del País Valenciano, con Nidari. Vamos a poner un par de canciones. Grupo que echamos mucho de menos. Sí, estamos en el Remember ahora. Así que, según dicho previamente. Así que os dejamos con Scum y con Autodefensa Feminista. Pasadlo bien. El meu foc. Ahora, Tomillo. Sigues en Radio Malva en el 104.9 o en radiomalva.org, el programa de Tofuria. Y estábamos hablando de barrer para adentro. Pues mira, vamos a barrer un poco para adentro porque, bueno, por cosas que han sucedido. Tomillo. Tomillo tiene mucho que decir sobre la autodefensa feminista. Vamos a hablar de lo que ha pasado durante unas jornadas en la Cinética. Bueno, pues hace dos fines de semana pues se hicieron las jornadas Sigues de Pute en la Cinética, que eran pues digamos sobre BDSM en torno a tal. Y bueno, aparecieron unas pintadas, no he logrado encontrarlas por internet, pero ¿qué decían las pintadas? No hay placer, era algo como no hay placer, con la copia imitando la tortura y la humillación de como la del Estado, ¿no? Era anti, no hay en la imitación de la sumisión. Ay, ¿no tenéis las fotos por ahí? No, por eso os he dicho. Ay. Bueno, es que nos las enseñaron el otro día y pensábamos que las teníamos. Bueno, eran, pues bueno, fue gente anti-BDSM, total. Sí, anti-BDSM, supongo que serán feministas TERF o sus amigues. Y bueno, un saludo de mierda desde aquí. Ojalá os muráis, no sé. Joder. Claro. Joder. Bueno, es que también, pues, claro, es que nuestro feminismo está, bueno, Tofuria se posiciona, claro, totalmente en otra onda. Este feminismo así un poco anti, como que es todo un temazo, ¿vale? Pero este feminismo anti-pornografía, anti-sex work, anti, bueno, anti-trabajo sexual. Anti-tipos trans. Sí, es que normalmente, bueno, no sé. Anti-maricas. Es que conozco gente, a ver, no nos vayamos arriba. Es que conozco peña feminista que, por ejemplo, es antiporno o abolicionista, pero que luego sí que está a favor de las tipas trans o de las maricas dentro del feminismo. O sea, quiero decir, hay de todo, ¿no? Pero, claro, es que en la mani de, por ejemplo, de cuando pasó lo de la manada también lo veíamos, ¿no? Lo de esas pancartas de deja a tu novio que ve porno o tu novio, o también vi una de tu novio no está lleno de, no tiene en la cabeza solo patriarcado, tiene pornografía, ¿no? Como diciendo, la pornografía hace que normalicemos temas de humillación, de violación, ¿no? Bueno, entonces creo que esto es todo un temazo que algún día le dedicaremos a Entofuria un buen espacio. Bueno, que ya en los 80, en los 90 le dedicaron mucho en la sex work. Entonces, sí. Bueno, en fin. Bueno, que simplemente queríamos visibilizar este ataque a la Cinética desde el feminismo que consideramos, nosotros consideramos que es un feminismo un poco rancio, por decirlo de alguna manera, y visibilizar pues que estas cosas también pasan, ¿no? Dentro de la militancia feminista. Bueno, pero aparte llevamos en los últimos 4 o 5 años viendo un incremento, ¿no? De este feminismo sexofóbico, ¿no? Digamos, sobre todo en gente joven, en gente de 20 años. A mí me preocupa muchísimo, lo que puede salir de aquí. No sé. Sí, vi por ahí unas pintadas también de grupos feministas, pero de gente que está empezando y que está muy entusiasmada, pero con... Googlea Andrea Dworkin. Andrea Dworkin era una abolicionista anti-trabajo sexual, anti-porno, anti-todo. Terrible, terrible. TERF de los Estados Unidos. O sea, que sí que se está volviendo mucho toda esa oleada de feministas que tienen como referentes feministas de los 80s, de los 90s, de la segunda oleada, ¿no? Sobre todo desde Estados Unidos. Como referentes muy asquerosos y que por un momento pareció que esto había pasado ya, ¿no? Y ahora parece que no. Entonces, sí, es muy complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa, Peña, con el sexo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Pornografía. Bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La pornografía es la representación del sexo. Entonces, si tienes un problema con la pornografía, ¿no? Es como no entiendo, contadme. Volver a dividir entre público y privado, contadme todo esto. Por favor, ¿qué coño pasa? Bueno, y hablando de otras pintadas que han ocurrido a 600 kilómetros del lugar de la Cinética, en Alcalá de Henares, en una ciudad de la provincia de Madrid, donde unos neonazis que llevan ya bastante tiempo activos en la localidad, pues han pintado el local recién inaugurado a finales de febrero de la asociación Kif Kif, que es una asociación que se ocupa, una asociación pro derechos LGTB que se ocupa de la asistencia a personas migrantes y refugiadas. Les han pintado, pues, así frases tan bonitas como barrio fascista, fuera refugiados y maricones del barrio y viva España. Y refugiados no. Todo esto recogido junto a preciosas cruces célticas. Así que, pues bueno, un doble ataque, ¿no? Con que dejan claro que no les gustan ni los inmigrantes o refugiados, ni la gente queer, LGTB, etcétera. Y mucho menos la gente queer migrante, igual. Pues un montón de solidaridad a la asociación y a la peña refugiada que está ahí, porque son ataques que parecen pintadas y realmente es una violencia simbólica ultra fuerte, es decirte no te queremos aquí, es decirte vete. Y eso me imagino que crea un sentimiento de inseguridad que ya tienes, porque ya estás dentro de un estado colonial racista, de un estado supremacista blanco y un montón de mierda, y encima tienes, ¿no?, esto también, que es aún más visible, ¿no?, aún más, o sea, gráfico literalmente. Entonces, un montón de solidaridad por nuestra parte, o sea, no sé, repugnancia total, asco total para la gente que pueda escribir o pensar cosas como esta, ¿no? Y también creo que nos indica claramente cuál es la urgencia política, cuál debería ser la urgencia política para el movimiento feminista ahora mismo, ¿no? Nos dice, tenemos que crear redes de solidaridad, tenemos que trabajar nuestro racismo, tenemos que combatir el racismo de una forma sistémica. Bueno, antes de acabar, no puedo evitar poner otro ejemplo de gente que echa varones fuera y que se aprovecha de acciones extremas como esta para quedar bien, ¿no? Como estoy viendo aquí en el Twitter, que el PP de Alcalá de Henares le ha dado me gusta, ¿no? Apoyando, ¿no?, a la asociación por el ataque que han recibido cuando el PP de Alcalá de Henares en 2011 pactó con España 2000 para llegar al ayuntamiento, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Está muy mal, ¿no?, que pinten ahí en la fachada, pero luego te alías con los nazis, les das apoyo, logras caprar una sede en el centro de Alcalá, gracias a ti, y ahora pues estás en contra, ¿no?, que hagan esto. Pues eso. Claro, es que llevamos un tiempo, incluso aquí en Valencia se ve, con una visibilidad, como que están más visibles, ¿no?, y se les ve más subiditos a esta peña de extrema derecha y realmente encuentran un contexto en el que creen que pueden hacerlo. Y ahí las instituciones, en las cuales evidentemente pues nos dan igual, pero que propician que estas cosas pasen también. Bueno, ya lo vimos, ¿no?, con las manifestaciones cuando el Prusés y todo esto aquí en Valencia y cuando el 9 de octubre, bueno, esto es invivible, vamos. Luego no son tantos, porque hace poco hubo una concentración cuando el 25 de abril aquí en Valencia, en la puerta de Compromís, y vamos, que eran cuatro, pero vamos. Bueno, pero apoyados por los órganos de poder del Estado español, ¿no? Como el ejemplo que acabo de decir, que es lo preocupante. Sí, si las instituciones ahí están metidas a saco. Bueno, pasamos a otro tema. Sí, no, que me enfado. Pasamos a otro tema y os dejamos con un par de canciones más de Stolda, Desprendente del Poder y Menos Humo, Más Respeto. Stolda, somos fans. We'll be right back. Hablando de barrer para casa, Piro no. también barrió para la suya. Hombre, vamos. Vale, pues muy bien. Ahora nuestra Jordi nos va a leer un texto que se ha encontrado en las redes, si no me equivoco, que le pareció muy interesante y que quería compartir con todos nuestros oyentes. Ahí va. Bueno, en verdad es un... ¿No me oigo? ¿Me oís? Es un texto que ya, en verdad ya llevaba tiempo rulando, que ya llevaba tiempo queriendo leerlo aquí. Bueno, lo ha escrito nuestro compañero Carmen Tep. Lo podéis encontrar en mutangerlab.wordpress.com y se llama Fracasada Escolar. Bueno, decir que le preguntamos si quería leerlo. Bueno, dijo que lo leyéramos nosotros. Está bien. Bueno, me ha costado tiempo aprender a hablar políticamente correcto y lo he hecho porque quiero, me parece sano, porque creo que a través de la tecnología del lenguaje podemos construir un mundo menos hostil. Me hubiera gustado no tener la presión a modo de fantasma de muchos intelectuales gafapasta, abanderades de la precariedad que tenían el discurso bien aprendido, el poder de la edad y el culo bien cubierto por sus papás en el momento en el que lo necesitaran. Gracias a las tres amigas que tuvisteis la paciencia de hablar, debatir, de contextualizarme. Gracias por mover esos pilares que parecían inamovibles para que entrara gente como yo. Años después he aprendido los códigos, las palabras correctas, tengo el discurso básico, he ido a manis, asambleas, encuentros, currículum. He puntuado y por fin soy una feminista legítima. Desde la legitimidad es más fácil entender que siempre lo fui, como mis amigas chonis, ahora casadas, algunas con hijos, verduleras, políticamente incorrectas, supervivientes. Más a menudo de lo que me hubiese gustado, me he encontrado en boca de compañeros feministas, transfeministas y queer con comentarios y miradas que se me clavan en el estómago en relación a las faltas de ortografía, la forma de hablar, nivel de estudios y consecuencia de estos, la clase. ¿Exigimos nuestra infancia y adolescencia? ¿Nos tocó? Fuera como fuera, el sistema nos otorgó un título que hoy resignifico y luzco con orgullo. Fracasada escolar. Porque fracasó una cárcel de monólogos, pupitres y halógenos que solo nos veía para castigarnos y señalarnos. Porque fracasó la alienación, el capitalismo, la familia, el perfecte trabajadore, la mujer femenina, la esposa y madre heterosexual que saldría del barrio tres veces al año. Fracasades escolares porque no nos convertimos en esclaves productives. Nunca nos agobió tener tiempo libre. Porque abandono de asignatura nos convertía en exitosos prófugues y significó millones de horas y situaciones vividas al lado de mis hermanas. Fracasades escolares porque no sabíamos que queríamos ser de mayores ni que iba a pasar pasado mañana. Porque sobrevivimos a padres maltratadores, hogares hostiles, violaciones, a que la droga y violencia callejera apareciera en nuestra vida a los 13 años, las armas y los ajustes de cuenta a los 16, gracias a crearnos nuestra familia de fracasades. Porque compartimos nuestros pocos recursos, porque sabíamos estar sin ellos. Aprendimos a reírnos de nuestras miserias antes de saber que se llamaba resiliencia, la palabra sororidad antes de escucharla y el concepto de autodefensa antes de teorizarlo. Y con todo eso fracasaron también las normas de ortografía, matemáticas, la geografía, la lista de los reyes godos y la madre que nos parió. Fracasada escolar. ¿Te duelen a la vista mis faltas de ortografía, mi manera de hablar? ¿Te resultaría más fácil si fuera una abuela analfabeta que ha trabajado en el campo? ¿Prefieres que lleve lamparones en la camiseta, calcetines con tomates y mocos resecos pegados? ¿Nudos en el pelo? ¿Cómo tengo que ser para que tu hipocresía me tenga en cuenta? ¿Para que me respetes? Para que no des por sentado que todo el mundo es como tú, para que no me invisibilices, para no volver a escuchar tus comentarios impertinentes, simplistas y ofensivos. ¿Para qué quieres en quién tienes delante antes de hablar? Para que pienses en quién tienes delante antes de hablar, perdón. ¿Te crees mejor que nosotros por haber sabido adaptarte antes, a tiempo, a pesar de? ¿O directamente pensabas que todo lo anterior solo pasaba en las películas americanas? Cuando escribo mal te dificulto la comprensión. Sí, siempre. Si digo hola, amigue, entiendes que la ola, o sea, hola sin H, entiendes que la ola del mar es mi colega y hablo como ete. Si escribo iba por la calle, iba con V. ¿Piensas que el IVA se ha convertido en persona y camina por tu barrio? Vendo moto, con B. ¿No me entiendes? ¿Le duele a tu título? A base de releer, diccionario y preguntas, intentamos entender tus palabras rebuscadas, intelectualoides, llenas de guiones, prefijos y sufijos que hablan de nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes que volver a leer? ¿Tienes que pedir que te expliquen algo? ¿Que esforzarte? ¿Crees que tú lo haces más fácil? Supéralo. Ni una sola disculpa más por faltas de ortografía, por mala caligrafía o si no sabemos pronunciar una palabra. Ni un rasguño en nuestro cuerpo de las miradas y risas puñales cuando no se entiende algo que suponen que deberíamos entender o conocer. Ni un segundo más de nuestro tiempo a su ignorancia, a quien pretenda enseñarnos que aún estamos a tiempo de estudiar. Siempre lo supimos, idiota. ¿Estás a tiempo de aprender lo que nosotros aprendimos? Me enfado y suelto toda mi rabia no para desprestigiar un movimiento, sino porque lo quiero y me siento parte de él. No me molestaría si no fuera así. No es apología a la incultura, es una defensa de quienes académicamente lo somos y tenemos que escuchar continuamente comentarios pedantes. Es una respuesta a todos los momentos en los que nos hayamos podido sentir pequeñas dentro de los movimientos feministas, transfeministas, queer, por no estar académicamente a la altura, porque entiendo que esa falta de tacto va en contra de los mismos. Son ganas de politizar, de gritar y repetir las veces que haga falta que lo personal es político, que la política condiciona lo personal. El palo de esta vela ya pesa demasiado. Una llamada a empezar a trabajarnos las diferencias de clase, de vida que se dan entre nosotros de manera real, a no alienarnos, a no ocultarnos en la sombra que da el miedo a hacer el ridículo, a parecer poco interesantes, incultes. Una llamada de nuevo al cuidado y al respeto. Ganas de compartir. Carmen Tep. Bueno, pues ahí tenéis el texto que y bueno, darle muchas gracias por haber compartido esto, por dejarnos leerlo aquí en directo y bueno, que a mí personalmente me gusta mucho, mucho. Y no sé si queréis comentar algo, que me miráis. Nada, muchas gracias. Yo no lo había leído antes, me lo volveré a leer, a releer. Está muy, creo que sí, me imagino que sea muy necesario. Me veo más en la otra parte, por esto no sé, evidentemente no he vivido esto, no he vivido esto. Y creo que evidentemente en cierta medida tengo una facilidad de comprensión de muchas cosas, ¿no? De muchos textos, de lo que comúnmente es, según el poder incluso es el saber, ¿no? Entonces, gracias a Carmen por decir claro lo que piensas, como muchas veces me parece que haces, y también darnos esa fuerte llamada de atención, ¿no? Creo que es muy importante, sobre todo, ¿no? Desde aquí también, desde lo que estamos haciendo, ¿no? Como programa y todo esto. Bueno, pues parece que vamos acabando. Los intelectuales se quedaron sin palabras. ¿Pero tú? Jodida, hater. Vale, pues pues sí, vamos acabando. Nos echan del estudio. Pero música, ¿no? Para acabar. Bueno, antes de nada, recordad que podéis escucharnos en radiomalma.org, en iVoox o en directo en el 104.9 los lunes cada dos. Hoy es 7 de mayo a las 4 de la tarde. La madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana y los domingos a las 8. Y os dejamos con Nidari, Yo Malse. Y bueno, disfrutad y pasad bien y nos vemos pronto. Adeu. Debilitats pel meu plor desconsolat. La meua arrogància t'ofèn. la meua sensualitat et molesta.